Me matan par de panas y los otros están presos porque no supían caminar. Y después un franqueador me llamó y me dijo, los monos te están cayendo atrás. Cuando me mangaron, yo no sé nada. ¿Dónde está el dinero? No tengo nada. Yo lo que paso hambre y necesidad, ayúdeme comandante y deme algo para cenar. Por mi cara de pena me dieron para afuera y pensé, coño, ¿qué voy a hacer? Si hago bulto me matan o puedo caer preso y mis hijas se van a joder. Clavé mi dinero, me puse una meta y me dije, me voy a hacer loco. Y después me voy a poner a cantar pa' justificar el dinero poco a poco. Y ya no lo conozco, todos se viraron, me subestimaron, de mí se burlaron. Le toca mamar a los que me humillaron, respete los rangos, los tiempos cambiaron. Pa'l palomo, galleta y pa'l tigre, cachazo, trayones, patá, puñal y machetazo. Y si intento empatarse, se le da un blosazo y si pataleo mucho, dos cartuchazos. Enrolo, lo prendo y lo paso. Yo soy un ridículo y soy un payaso. Yo soy una mierda y un mamagüevazo, pero un millonario lo que se investiga el caso. Por lo que tú compras una mujer. Yo fumo pila por un mes, mientras tú haces lío pa' beber, aquí de un bate fumamos hasta 10, por lo que tú compras una mujer, yo fumo pila por un mes. Se buscó el tipo, se mudó del barrio. Loco, pero millonario. Loco, pero millonario. Critican y critican, pero él no tiene adversario. Loco, pero millonario. Loco, pero millonario. Dicen que el tipo es loco, pero en vez de un sicario. Loco, pero millonario. Loco, pero millonario. A mí no me hable de un millón, háblame de varios. Loco, pero millonario. Pero millonario. Dicen que estoy loco porque no corro por la de ustedes. Dicen que estoy loco, pero siempre con chavos y pila de mujeres. Me importa un carajo si tú no me quieres. Yo ando en RD con los verdaderos y con todos los poderes. En el 420, aquí es un palo todo lo que yo invente. La baby tiene 17, pero a mí me dijo que tenía 20. Yo llego a la disco y la presión se siente. Yo me crié en el calor, cabrón, ya no siento el caliente. Después que se buscó el tipo se mudó del barrio. Loco pero millonario. Loco pero millonario. Critican y critican pero él no tiene adversario. Loco pero millonario. Loco pero millonario. Dicen que el tipo es loco pero en vez de un sicario. Loco pero millonario. Loco pero millonario. A mí no me hable de un millón, háblame de varios. Loco pero millonario. Pero millonario. Yo, yo, los hombres más millonarios del mundo viven su vida como quieren, hacen lo que quieren, visten como quieren, porque están seguros de sí mismos y no tienen que presumirle a nadie porque saben lo que tienen. Bad Bunny, baby, énfasis, DJ Alessi, produciendo. Dímelo a los foques, el mariachi en la casa. Hear this music. New el de computado. El clan de los Girugiru controlando. Movimiento Girugiru. Yo soy el hombre de las mil virtudes, el asesino lirical. El artista más controversial y versátil de República Dominicana entera. El papá del movimiento. Muma, Andújar Music.